Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! I feel for you, baby, like a bomb. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto. ¡Malditos! Otro día perfecto, por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Finalmente llegó el viernes, otro viernes de lluvia más. Iván. Hola amigos, vengan a bordo. Somos Otro Día Perfecto, es el programa número 35 del 2018. Hacemos radio en vivo hasta las 12 de la noche. A través de FM en Tránsito, en 93.9. Hijos de su puta madre. Efectivamente, gran descripción. Para Sergio Oscar Freites, que está en la puesta en el aire. Bruno Dulbeco en la coordinación, en la producción, sentado a mi izquierda. Facu Acuña sentado a mi derecha. Mateo Crespo, salud, ¿eh? Gracias por venir. Salud. Qué rico que está esto. Estamos haciendo radio en vivo, como te decía, desde los estudios Nora Cortiñas. En una noche de lluvia, en la maldita ciudad de Castelar. Arrancamos con AC/DC. Desde un disco de 1978 que se llama Power Age. ¿Te acordás de esta? 3, 2, 1, ¡a darle fuego! Charity. Arrancamos con AC/DC. Desde Power Age, de 1978, Down Payment Blues. Son las 10 y cuarto de la noche, recién estamos arrancando. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. Otro día perfecto. Así las cosas, vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito 93.9. También nos escuchás en tu teléfono, tu tableta o por internet mismo en TuneIn. Si pones en Tránsito FM también nos encontrás. Somos @DPRadio en Twitter y en Instagram. En Facebook nos encontrás simplemente poniendo Otro Día Perfecto. Y en Spotify poniendo DPRadio. Viernes a viernes publicamos las listas de canciones que compartimos con quien quiera escucharlas. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Salud, gracias por venir, ¿eh? Un placer. Van dos programas seguidos, estamos todos muy emocionados. Estoy agotadísimo. Recién llegadito del cine, todavía debe estar Freddie Mercury cantando porque... ¿Pagaste la entrada? Pagué la entrada y todo. Y cumplidas 2:10 de película, me llegó el mensaje de Sergio Freites, estoy en la esquina, así que tuve que abandonar la sala con el bigotón cantando en Wembley, con lo que calculo que sería el final de Rapsodia Bohemia, la película que refleja... En realidad la historia de Queen más que la historia de Freddie Mercury, y que vamos a comentar en un rato. Y también vamos a estar hablando de un hecho bastante icónico en la cultura popular argentina, que fue la venida, la visita de Frank Sinatra a Buenos Aires en un espectáculo producido por Palito Ortega en el Luna Park, y que según cuenta la leyenda urbana lo dejó fundidísimo con el culo mirando al norte. A tal punto que se ha escrito un libro, y vamos a estar charlando con el periodista Diego Mancusi, que es el autor de tal efecto, para que nos cuente un poco por qué está escribiendo esta historia y que nos dé algunos pormenores de la misma. Vamos a retrotraernos más o menos 100 años, un siglo, para hablar de la inmigración. Cuando Ricky nació, más o menos. Pero todo esto, aunque parezca mentira, lo vamos a hacer retrotrayéndonos a discursos que han sucedido esta semana, porque aunque ustedes digan, pero la inmigración, bueno, sí, la inmigración se está debatiendo en la Argentina como si no hubiera cuestiones más importantes para hacerlo, y después también le vamos a dedicar un segmento de la noche de hoy a hablar quizás a una de las funcionarias de este gobierno más lamentablemente polémicas que puede llegar a tener, Pato Bullrich. Hace muy poquito se editó finalmente el primer álbum de una banda de pendejos que viene haciendo mucho ruido desde el año pasado, se llama Greta Van Fleet. Vamos a estar picoteando algunas canciones de ese nuevo disco. Para algunos fundamentalistas, con nada nuevo por mostrar. Sí, bueno, sí, feliz. Para mí, digo, es realmente un soplo de aire fresco, una vuelta a las raíces. Ya vamos a charlar respecto a eso. Vamos a picotear algunas canciones del disco debut de Green Day en 1990, cuando pocas cosas hacían presagiar lo que después pasó. Se transformó en una de las bandas más grandes del mundo, sobre todo a partir del año 2000, 2005, 2006, 2007. Vamos a estar mostrándote el disco debut de Green Day cuando sonaban realmente crudo la mayoría de las bandas. En su disco debut muestran lo que pudieron hacer a lo largo de los años y lo plasman en un primer trabajo. Después hay productores, van a estudios mejores y les va bien, y la cosa empieza a cambiar un poquito. Vamos a estar contándote acerca de eso de aquí hasta medianoche a través de FM en Tránsito. Hace muy poquitito se editó el nuevo disco de Orcas, un disco casi casi autogestionado, por lo que pude leer por ahí. Si tenemos suerte y la telefonía nos acompaña en un ratito, vamos a estar charlando con Walter Mesa acerca del nuevo disco de Orcas. Estos pibes son ingleses, se llaman Placebo. El disco es Without You I'm Nothing. Esta es Every You every moon. Sucker love is heaven sent you. Pucker up our passion spent. My heart's a tart, your body's rent. My body's broken, yours is bent. Carve your name into my arm. Instead of stressed, I lie here charmed. Cause there's nothing else to do. Every me and every you. Sucker love, a box I choose. No other box I choose to use. Another love I would abuse. No circumstances could excuse. In the shape of things to come. Too much poison come undone. Cause there's nothing else to do. Every me and every you. Every me and every you. Every me. Sucker love who's known to swing. Prone to cling and waste these things. Pucker up for heaven's sake. There's never been so much at stake. I serve my head up on a plate. It's only comfort calling late. Cause there's nothing else to do. Every me and every you. Every me and every you. Every me. Every me and every you. Every me. Selfish, I'm unkind. Sucker love, I always find someone to bruise and leave behind. All alone in space and time, there's nothing here but what here's mine. Something borrowed, something blue. Every me and every you. Every me and every you. Every me. Todo lo que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes arroba ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Enjoyed the show. I also write songs. Our lead singer just quit. Then you'll need someone new. I love the way you move on stage. The whole room belongs to you. Don't you see what you could be? No one will play us on the radio. We need to get experimental. Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Yo creo que discutir a Queen a esta altura del partido no tiene ningún sentido. Son una de las bandas clásicas fundacionales, pilares del rock clásico inglés y, por qué no, mundial. Y por eso hoy, en realidad ayer, se estrenó en todas las salas argentinas Rapsodia Bohemia, la historia de Freddie Mercury, que en realidad es un título medio engañoso, sobre todo el agregado argento de la historia de Freddie Mercury, porque la película en realidad repasa la historia de Queen. No solo eso, sino que está producida por el guitarrista Brian May y por el baterista Roger Taylor, con lo cual podemos decir que tiene el visto bueno de la banda. Sería como una biopic autorizada. Una biopic, exactamente, autorizada y con la producción de la banda, con lo cual hay detalles que están muy cuidados y también podemos decir que en parte está vista por los ojos mismos de los protagonistas, ¿no? Que no es gente que cayó de paracaidista, sino que estuvieron ellos dos ahí aportando tal vez esa sustancia que tienen muchos diálogos que tal si no estuviste ahí es muy difícil inventarlos, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene como biopic en cuanto a favor. Y después, insisto, es una biopic con todas las limitaciones y las cosas a favor que puede tener el estilo. ¿Qué tal el pibe que hace de Freddie Mercury, Rami Malek? Yo lo vi en el tráiler, como no vi la peli, pregunto. Está bien, o sea, la verdad que le toca un papel muy pero muy grande. Tuvo que encarnar una jeta muy particular y si bien por momentos parece excesivo, no hay que olvidarse que Freddie Mercury realmente era excesivo y hay que ponerse en contexto de principios de los 70, un rock muy pero muy convulsionado y una banda que se abrió paso realmente con un estilo muy pero muy único, combinando muchísimos estilos y con un abanico de una paleta estilística casi única en la historia del rock. Está bien, como biopic está bien porque tiene detalles muy cuidados. El que hace de Brian May es asustantemente parecido, es como el physique du rôle más logrado de todos. Y después están cuidados los detalles de instrumentación, equipamiento, vestimenta, como muy pero muy bien ambientada. Como toda biopic está un poco hollywoodseada, hay momentos que tal vez están de más, le sobran algunos minutos, yo me fui a las 2 horas 10 y todavía la película continúa porque si no, ahora no estaría acá. Tal vez Freddy siga cantando y yo me haya ido antes de tiempo, pero es una película de más de 2 horas, 2 horas 10, ponele. La última parte es casi completa, digamos, toda el show en el Live Aid, ¿no? Claro, ahí comienza la peli y ahí termina, es como especie del hilo conductor en toda la película. Y tiene como dos o tres temas, pero recreados. No es que estás viendo la banda en vivo, sino que es una biopic. Están actuando. Claro. Y todas las escenas de vivo están muy bien logradas. Las escenas de público están muy bien logradas. A punto que parece que realmente hubiera 50.000 extras llenando el estadio de Wembley. Pero bueno, la verdad que muchos puntos a favor y las limitaciones propias del estilo de la biopic. Es un estilo jodido. Insisto, sí. Que no pueden resistirle a la tentación de ser Hollywood y algunas escenas tal vez edulcorarlas por demás. Vamos a escuchar un tema de uno de los discos más importantes, o por lo menos que a mí más me gusta de Queen, que se llama Jazz. Y para todos aquellos como Sergio Freites que creen que es una banda que no sabe rockear, aquí está Dead on Time. Ayer en todos los cines de Argentina, con el subtítulo de La historia de Freddie Mercury, pero en realidad no se ocupan de su infancia muy por arriba, sí de la relación con su familia, del tema de su sexualidad, que en un momento dio muchísimo, pero muchísimo que hablar. Recordemos que a finales de los 70, principios de los 80, no era muy fácil andar confesándose abiertamente gay y estaba el virus del HIV haciendo estragos por ahí y todo eso está reflejado. Y también cómo se fue transformando, ¿no? Frederick Bulsara en Freddie Mercury a lo largo del tiempo y a lo largo del éxito descomunal que tuvo Queen, una banda trascendental. Ahora tampoco es tan sencillo manifestarse abiertamente gay, si bien es más habitual en una sociedad tan retrógrada como la nuestra. Yo puedo hablar de la nuestra porque vivo en este país. ¿Y si sos un garoto? Es mucho más complicado, es bastante complicado también, quiero decir. Imagínate en 1980 cuando Freddie Mercury, no te voy a decir que mantenía una falsa vida de heterosexual, porque tuvo una primera esposa, tuvo una mujer, y en un momento él la película se confiesa bisexual. Una vez que rompe las barreras, se desata abiertamente gay y le da rienda libre a su vida tal cual él quería llevarla, y pagando las consecuencias de serlo también en una época muy pero muy jodida, donde, insisto, el HIV hacía absolutamente estragos. Gran final de rock este tema. Así que recomendable, si sos muy fanático de Queen, anda a verla al cine. Si sos fanático de las biopics o documentales en general, espera a que la den en cable o en Netflix. Es por lo que yo pude escuchar del soundtrack, es de esas pelis donde sabes todas las canciones. Sí, el soundtrack es un hit atrás de otro, claro, pero muy bien aplicadas. Una película con muy buena edición, con muy buena producción, realmente no escatimaron en gastos, es de primera línea. En cuanto a lo que es edición, tiene algunos hallazgos realmente increíbles, muy dinámica, le sobran 15 minutos, pero aún así está bien. Rapsodia Bohemia, la historia de Freddie Mercury. Uno de los últimos discos que sacó Queen se llamó A Kind of Magic, fue la banda de sonido en parte de la película Highlander, y de ahí vamos a escuchar una muy buena canción llamada Gimme the Price. Con esta nos quedamos. Un primer sobrevuelo por Rapsodia Bohemia, la película acerca de Queen en realidad, recién estrenada en Argentina. Esto es Gimme the Price. I am the one thing.

Van Fleet es un cuarteto de Michigan formado en 2012, hace muy poquitos años. Tienen 12 EPs editados con los que llamaron mucho la atención, Black Smoke Rising y From the Fires, ambos de 2017. Zeppelinescos, por donde los quieras buscar, ¿eh? Son cuatro chicos muy jóvenes que ya están metidos de cabeza en el showbiz, girando y girando. Esto es parte de lo nuevo de Greta Van Fleet, sonando en EDP. Tienen dos videoclips dando vueltas por ahí y uno de ellos es para apoyar el lanzamiento de Anthem of the Peaceful Army, el disco que te estamos mostrando hoy. Con esta nos quedamos desde el disco debut de Greta Van Fleet. Es el primer single que se llama When the Curtain Falls, lo nuevo de Greta Van Fleet sonando en ADP. otrodiaperfecto.com.ar Estoy de acuerdo que tenemos que debatir todo el manejo de lo migratorio de nuestro país para ver cómo son las reciprocidades. Creo que tenemos que, desde ese lugar, y replantearnos qué es lo que estamos haciendo, y a la vez también poner como eje que queremos gente que venga con la vocación de trabajar, ¿no? Como nuestros abuelos cuando vinieron a este país. Soy el impulsor de la doctrina delincuente extranjero que delinque, se extradita del país. Se echa del país y no vuelve a entrar nunca más. La Argentina se jactaba de no tener que padecer este problema. Podríamos decir que en la Argentina hay una xenofobia latente. Hay que tener una política, digamos, de reciprocidad. Mi pregunta es, si un argentino va a otro país y no tiene empleo, ¿le dan un seguro de desempleo? ¿En algunos planes sociales? Bueno, depende de qué países. Bueno, donde haya, les daremos. Aprieta un botón. Usted tiene un prontuario en su país, quédese en su país. No lo deje pasar. Pero acá no se controla nada. Convivimos en una frontera con dos países, Bolivia, que es productor de cocaína, y Paraguay, que es productor de marihuana, y a partir de allí se utiliza como mulas para ingresar a la Argentina, tanto para la vía de consumo como para la vía de tránsito. Y creo que hay que decir algo, que es una perversidad asociar migración a delito. Ya ahí hay una primera perversidad que se discuta, inmigración asociada a delito. Otro día perfecto. Bueno, no es casualidad esto. En realidad es parte del contenido medular de la alianza que gobierna, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer alguna salvedad igual en el transcurso de esta parte del programa. Hay una cuestión que tiene que ver con lo último que escuchábamos ahí. La gente en la cabina celebra mi frase, contenido medular. Bueno, muy bien. Gracias, perdón. Que escuchábamos ahí lo último de Miriam Breckman, que decir, la verdad que es una cagada meter en el medio de la discusión una política de migración, una política migratoria, con una política de seguridad. Y digo que es una cagada porque en definitiva lo que termina sirviendo mezclar las dos cosas es decir, bueno, los extranjeros vienen a delinquir a la Argentina. Y me parece que acá, como para limpiar un poco, digamos, el panorama, hay que ver, de acuerdo al último censo, que fue hace ya 8 años, en 2010, la inmigración en la Argentina no es un porcentaje significativo. No llega ni al 5% de la población en todo el territorio nacional. Con lo cual, podemos decir que no es un contexto en el cual, nos vienen a sacar el trabajo, vienen a tejer redes de narcotráfico. Digo, me parece que esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Esto quiere decir que no exista. No quiere decir que no exista. Quiere decir que muchas veces se dan cuestiones por sabidas o se dan cuestiones y se hablan desde el sentido común que no son avaladas por los datos reales y fehacientes que construye el Estado a partir de sus indicadores. Quiero decir además que la novela que se armó con el turco, el famoso turco, sí, que engancharon en Plaza de Mayo, que si era turista, que si no era turista, que si tiraba piedra, que si no tiraba piedra, sí, va a terminar en el Bailando el turco, acordate lo que te digo. Bueno, y acá me parece que vale la pena como empezar a ver, ir a la letra en definitiva de lo que dicen las normativas. Pues, viste que ir al Bailando te legitima desde algún lado, para cierta gente, para sí, cierta gente, te legitima ir al Bailando, qué sé yo. Los tipos ofrecen un producto, uno lo toma o lo deja, pero parece que si estás en el Bailando estás como elevado a un plano más trascendente, ¿no? En la vida. Uy, es importante. Y en la manera en que la gente te ve, claro. La ley de migraciones fue sancionada en 2004. El presidente era Néstor Kirchner y ahí se llegó a un acuerdo entre muchos de los países de la región a tener esto que escuchábamos recién, que tiene que ver con la reciprocidad en cuanto al tratamiento de los migrantes. ¿Qué es lo que dice la ley de migraciones respecto de las deportaciones? Que se puede deportar a alguien que recibió una condena. Okay. Pero una condena está por encima de los 5 años. En ese contexto se puede deportar a alguien, o sea, se lo puede expulsar del país. Y en este sentido también hay que ver que esa ley de 2004 recibió una modificación. Recibió una modificación vía decreto por en esta presidencia. O sea, Mauricio Macri modificó esa ley por decreto. ¿Qué es lo que dice esa modificación? Dice que, bueno, no hace falta que la condena a una persona que es residente en el país sea mayor a 5 años, sino que directamente, si recibió una condena, no importa la cantidad de años que reciba, se lo puede expulsar del país, siempre y cuando sea residente. O sea, que ya tenga su trámite incorporado para vivir en el país. Si es solamente alguien que viene de turista, bueno, el accionar tiene que ver con informar a las autoridades migratorias y accionar para que se regularice esa situación y que después, posteriormente, se pueda expulsar a esa persona del país. Sin embargo, hemos escuchado esta semana, y lo escuchábamos recién, al presidente decir: tenemos que debatir que alguien que viene a delinquir pueda ser expulsado del país. Pero eso ya está vigente. Pero no es sorpresivo esto. El presidente hace unos cuantos meses recibió al policía Chocobar en la casa de gobierno. ¿Y a Franco no habría que expulsarlo también, Franco Macri? ¿Por qué? ¿Por ser extranjero y delinquir? Bueno, habría que probarlo, ¿no? Este decreto de Mauricio Macri está en este momento en un trámite judicial porque hubo un pedido de inconstitucionalidad por la Comisión Argentina para Refugiados e Inmigrantes y el CELS, que obtuvo un rechazo a ese pedido de inconstitucionalidad, pero este año, en una Cámara de Segunda Instancia de la Sala Quinta de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, le dio la razón a ese pedido de inconstitucionalidad. Así que eso hoy está en veremos. Lo cierto es que pareciera una discusión de hace 100 años, cuando estábamos viendo, ¿qué hacemos con todos los migrantes, digamos, que están viniendo a la República Argentina? Ahora, si vamos a los números duros, concretos, la verdad es que la migración en la Argentina hoy no es un problema. Facundo, con mis hijos no. ¿Qué es eso? Estás enseñando la educación sexual. Estamos todos locos, boludo. Mamita. Pescado Rabioso. Un disco fantástico, ¿eh? Por donde lo mires. Tiene un nombre largo y difícil: Desatormentándonos. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños. Niños no deberían estar escuchando esta hora. A la cama, Tomás. Y menos este programa. Y menos este programa, ¿no? Son exactamente las 11 de la noche. Está promediando salud, ¿eh? Gracias por venir. Salud, Sergio. Salud, Bruno. Salud, Facundo. Salud, Mateo. Está promediando, les decía, la edición 35 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche. Estamos haciendo radio en vivo desde los estudios Nora Cortiñas a través de FM en Tránsito en 93.9. Está, hiciste todos los ruidos que tenías que hacer con el micrófono. Me falta uno más. Faltan más. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito 93.9, recién te contaba. Y está promediando la edición número 35 de Otro Día Perfecto. En un ratito vamos a estar hablando con Diego Mancusi acerca de Operación Sinatra, libro alrededor de la avenida de Sinatra a la Argentina en 1981. Vamos a estar hablando de la beoda ministra Patricia Bullrich, que... Bueno, va en gusto, che. ¿Ve qué? Dijo. No, bueno. Digo, feo es que nosotros acusemos a alguien de beoda, ¿no? Pues, no, pero nosotros, sea, no somos ministros. Es lo mismo que agarremos a uno y le digamos, callate, vicioso. Uy, ¿no? Pero nosotros no somos ministros. Bueno, es cierto. Podríamos serlo. Deberíamos. Es cierto. Ministro también es cierto. No sé, después vemos de qué. Tengo la sensación de que siempre es negocio ser ministro, ¿no? Sí, pareciera. Pero vamos a hablar un poco de la situación de la ministra Patricia Bullrich. Vamos a hacer un recorrido por sus grandes declaraciones y vamos a hablar de lo que ha dejado esta semana. En un ratito también vamos a estar picoteando algunas canciones del disco debut de Green Day allá por 1990, cuando nada hacía presagiar lo que en realidad vino después. Somos Otro Día Perfecto, nos escuchás en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9, también en TuneIn en tu computadora, tu teléfono, tu tableta. Si pones en Tránsito FM nos podés escuchar. Somos @deperradio en Twitter y en Instagram. Además somos Otro Día Perfecto, perfecto, así se dice, en Facebook. Y en Spotify, poniendo ODP Radio, encontrás las listas de canciones que viernes a viernes ponemos aquí en el programa. Esto es King Crimson. A mí es la parte de Crimson que más me gusta, ¿eh? La de Adrián Belego, Tony Levin, Robert Fripp, por supuesto, Bill Bradford. King Crimson. Esta se llama People. Trying ¿No dijiste que el encuentro era en un maldito y mugroso sótano? No lo sabía. Dijiste que era en una taberna. Es una taberna. Sí, pero no parece. Pelear en un sótano presenta muchas dificultades, siendo la primera que peleas en un sótano. ¿Y si entramos y no está ella? Esperamos. Descuida, es espía británica. Vendrá al encuentro. Otro día perfecto. Lo primero que quiero decir es que si yo en 1981 hubiera tenido más edad y hubiera tenido los recursos, lo hubiera ido a ver al tipo. ¿Cuánto saldría la entrada para ver a Frank Sinatra en el Sheraton o en el Luna Park? Tal vez $100, estamos hablando de un millón de australes de la época. Porque la visita de este tipo, que es columna vertebral de la cultura popular norteamericana a la Argentina, prácticamente tiene ribetes de mito. Por muchos motivos. Primero, por lo que implicaba la visita de Frank Sinatra, ni más ni menos, a Buenos Aires, un tipo que forjó la imagen del crooner, del exitoso soltero, del sensible, de mezcla de jazz, además de ser uno de los pioneros en romper las barreras raciales en la música en los Estados Unidos. Y por eso la visita de Frank tuvo tal nivel que merece un libro que acaba de ser editado. Y estamos en línea justamente con Diego Mancusi, periodista que acaba de ver realizada su obra llamada Operación Sinatra, para charlar un poco acerca del tema. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, la verdad que todo bien. En principio, contanos cómo se te ocurrió escribir un libro acerca de este hecho tan puntual y después, bueno, vamos a ir indagando un poquito más. Mira, surgió a partir de una nota que me tocó escribir hace unos años por el aniversario, por los 35 años de la visita de Sinatra. Es un tema que, como vos decís, quedó en el imaginario popular desde esa época, y cuando vos lo nombrás, siempre te remite a dos cosas. Uno, que era que separó el país, que era una mega estrella llegando a la Argentina por primera vez, y otro, que lo trajo Palito y perdió mucha plata. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede perder plata con Frank Sinatra llenando el Luna Park? Y se perdió plata porque pasó algo parecido a lo que está pasando ahora, una devaluación del 400% de la moneda nacional entre que se firmó el contrato y se terminó de pagar. Cuando viene Sinatra, hacía muy poquito que había asumido Viola en la dictadura, y con él asumió Lorenzo Sigod, que es el ministro de Economía que pronuncia esa frase del que puesta el dólar pierde. Inmediatamente después de decir eso, devaluó la moneda un 400%, entonces el contrato astronómico que firmó Palito con Sinatra se le hizo impagable. ¿Se sabe cuál es esa suma que pagó Palito Ortega por traerlo a Frankie mismo? Sí, era algo así como, era una cifra cercana a los 2 millones de dólares, pero en realidad él perdió bastante más, porque con toda la producción a plata de hoy redondeó más o menos los 4 millones de dólares de pérdida. Contanos, Diego, ¿cómo fue el desarrollo del libro? ¿Con quiénes hablaste? ¿Qué testimonios nos encontramos en Operación Sinatra? Bueno, con Seba Grandi, que es mi coautor del libro, lo primero que hicimos fue hacernos preguntas sobre esa historia oficial. A partir de ahí empezamos a contactar fuentes, Palito nos habló, y después tuvimos la suerte de hablar con otra fuente importantísima, que fue el socio de Palito, Ricardo Finkel. Palito lo trajo, Palito fue el financista, digamos. Ricardo Finkel fue la persona que hizo la gestión para traer a Sinatra. Él fue una fuente muy, muy, muy importante. Fueron las dos fuentes más grandes que tuvimos, pero terminamos hablando, no sé, desde la persona que estuvo a cargo de la iluminación, del sonido, gente de relaciones públicas del Sheraton, a donde se quedó. Tuvimos la suerte de que las fuentes que todavía están disponibles, digamos, con el paso del tiempo, nos hablaron sin problema. Hola, Diego. Ricky Durán soy. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, sí. Por aquellos años, yo no lo recuerdo, todavía era bastante joven, Frank Sinatra ya estaba un poquito en decadencia, ¿verdad? Artísticamente. Bueno, vino con 65 años, claro. Que no eran los 65 años que puede tener Jagger. No, está claro que no. Era un tipo que ya no estaba en su mejor momento. Recordemos que él tuvo hits en los 30, en los 40. O sea, ya tenía una carrera larga. Incluso ya se había retirado. Él se retiró a principios de los 70 y el retiro le duró poquito, un par de años. Vino, sí, no en su mejor momento, pero igual no dejaba de ser una mega estrella y no dejaba de cantar bien también, ¿no? No vino a robar. ¿Qué cosa te atrapó más la de, no sé si te interesó más desde el personaje, supongo que desde la música, o las dos cosas? No, me interesa mucho la música, me gustó siempre mucho Sinatra, y aparte, más allá de la música, como vos decís, es un personaje riquísimo, porque es una estrella de la música, tiene su beta de mafioso, si querés, o de contacto con el crimen organizado, tiene una cercanía con el poder, que bueno, fue el gran hallazgo del libro, me parece, su cercanía con el poder político en Estados Unidos y con Reagan, es clave en esta historia que contamos. También una figura del espectáculo, Reagan, ¿no? Sí. Claro, bueno, en realidad ellos se conocieron como actores en los 30, en los 40, no se llevaban bien, pero cuando los Kennedy traicionan a Sinatra, él se hace republicano, y para hacerse republicano primero apoya a Nixon y después apoya a Reagan. Cuando Reagan asume en el 81, estaba tan de amigote con Sinatra que hablaban dos veces por día. Para los más jóvenes hoy estaría apoyando a Trump, digamos. Exactamente. Hoy Sinatra, como ustedes decían, es muy particular, porque es como si hubiera apoyado a Obama y ahora estuviera apoyando a Trump. Porque se enojó, simplemente. Sí. En realidad lo que pasó fue que le sacaron la licencia para manejar casinos por sus contactos con la mafia, entonces le hizo la cruz a los Kennedy y a los demócratas y se pasó al otro bando. Pero a la vez, cuando Frankie tenía una banda integrada prácticamente por músicos negros y en los casinos de Las Vegas no los dejaban entrar o los hacían dormir en hoteles apartados y entrar al casino por la puerta de la cocina, el tipo dijo, I'm gonna cut this shit, voy a terminar con esta mierda, y en un punto fue como una especie de instrumentador de la integración racial dentro de la música, ¿no, Diego? Por eso llamó tanto la atención el paso al Partido Republicano, porque Reagan hace campaña, bueno, con todas las premisas de los conservadores, ¿no? Menos impuestos para los ricos, expulsión de inmigrantes, cosas que nos suenan bastante familiares. Te iba a decir, familiares. Sobre todo por estos días, ¿verdad? Por eso, cosas que ya más o menos conocemos. Entonces llamó mucho la atención que apoye algo así, porque venía de, como decís, luchar mucho por los derechos civiles, por la igualdad racial. Pero él le dice a su hija en un momento, te vas poniendo más viejo y te vas poniendo más conservador. Y bueno, a él se nota que le pasó algo así. Diego, me imagino que en este laburo increíble que hiciste debe haber mucho de investigación, mucho de averiguar, de testimonios. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿El dato que no conocías y que dijiste, apa, esto tiene que ir al libro porque es único y revelador? Mirá, creo que lo más revelador es la historia oculta atrás de la gestión para traerlo, atrás de la gestión para poder pagar ese contrato astronómico, y de cómo los dos socios terminaron teniendo una especie de guerra fría por su cercanía con una y otra parte de la interna del poder en la dictadura. Uno tenía más cercanía a Galtieri y el otro tenía más cercanía a Viola, y me parece que eso es clave en el libro. Eso me parece que eso y el hecho de la vinculación directa de Sinatra con la CIA fue como lo que nos hizo pensar que de verdad teníamos un libro que excedía a esto de los shows, ¿no? De contar cómo fue el show en el Luna Park o en el Sheraton. Diego, ¿y esta inquietud surgió de vos o fue un trabajo por pedido como autor? No, surgió de mí a partir de esta nota que te decía que hice hace unos años, y después con Sebastián, con Grandi, mi coautor, en un momento dijimos, esto es una historia que da para muchísimo más, y a partir de hacer las primeras averiguaciones nos fuimos encontrando con estas historias y nos dimos cuenta de que había un libro, digamos, de que había una historia que merecía mucho más que lo que se contaba habitualmente, esto de que se muere en la plata que perdió Palito y no mucho más. Diego, ¿el libro quién lo editó y dónde se consigue? El libro lo edita Aguilar, se consigue en todas las librerías, ya desde hace unos días ya se supone que están todas las librerías del país, y si no en ebook. Y sí, ya debería estar por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires seguro, pero ya debería estar en todo el país. La última, Diego, para el que no lo leyó todavía,

cientos de ellos pasan desapercibidos. Para algunos artistas es el primero y el último. Estos pibes tuvieron un poquito más de suerte. Aparecido en abril de 1990, la banda tenía otra formación entonces. Esta noche sobrevolamos raudamente el disco debut de Green Day. The Green Day se llama 39 Smooth. Incluye 10 canciones propias grabadas en San Francisco entre diciembre del 89 y enero del 90. Y hoy estamos repasando algunas de ellas. La historia a partir de este disco es pública y notoria. Editaron algunos muy buenos y se transformaron en una banda muy popular. Pero para eso tuvieron un disco debut antes, Se trata de 39 Smooth, aparecido un 13 de abril de 1990. Disco debut de Green Day. Looking back upon my life and the places that I've been, the vengeance faces, girls I've loved, I try to remember when. Faded memories on the walls, some names I have forgotten, but each one is a memory I look back at so often. I look into the past and I want to make it last. El último disco de estudio de Green Day hasta la fecha es el 12º de su carrera y se llama Revolution Radio, aparecido en 2016, digo bien. Sin embargo, 26 años atrás aparecía 39 Smooth, el disco debut. Hoy quisimos sobrevolarlo brevemente y traerlo hasta esta época para finalmente quedarnos con una. Here we go again, infatuation touches me just when I thought that it would end. Oh, but then again, it seems much more than that, but I'm not sure exactly what you're thinking. Well, I thought that turned on my thinking of your ways of affection, but you find that it's not different at all. Otro día perfecto. Nos vamos al 94. Segundo disco de Los Caballeros. ¿Te acordás, no? Me gustaban mucho. En realidad, los cuatro primeros discos me gustan mucho. Fulano no. Fulano ya no me gusta tanto. Caballeros de la Quema. Desde Sangrando del 94. Esta es Faisán. Amigos y buen Faisán, colgados como vampiros. Nadie que atienda el timón, nos vamos a pique que nunca fuimos divorcinos. No viene mal de vez en cuando quemar el rancho para no morir de viejo. De lo que hicieron con El Marginal. Invertir, gastar en cultura, dar trabajo, producir y alegrarle el espíritu a la gente y sentirnos orgullosos y levantar nuestra autoestima. Se ve en el mundo entero, la tiene Netflix, 190 países. ¿Vos sabés cómo pegó mi personaje? ¿Sabés cómo pegó? Porque es un hijo de puta. Y en este país nos enamoramos de los hijos de puta cuando son simpáticos. Otro día perfecto. Gran poder de síntesis, ¿eh? En esa frase. En este país nos enamoramos de los hijos de puta cuando son simpáticos. Coincido 100%. Faltan 20 minutos para que lleguemos al final del programa. Lo bueno que ya se te puede declarar inimputable, ¿no? En esta condición. Si llegáramos a cometer un delito de aquí en adelante, ya serías inimputable. Estoy embarazado. Lo cierto es que le vamos a pedir disculpas por esta sucesión de calamidades que vamos a escuchar a continuación. Desde el gobierno, ¿por qué creen que hay más inseguridad? No, no hay más inseguridad. Todas las cifras nos dan mejor. Tenemos menos homicidios, tenemos menos delitos, así que La idea es mejorarle la vida a la gente, no empeorársela. Pero yo quiero que sepa toda la gente que el mejor cuadro y el único que labura, transpira la camiseta y la tienen olvidada, aislada y no la dejan actuar, es Patricia Bullrich. En la Argentina se tomó la decisión política de reprimir a la comunidad mapuche y hay por lo menos dos muertos. Uno, Rafael Nahuel, fue muerto por la espalda, asesinado por la espalda, como consecuencia de una orden que dio el poder político. Cuando uno mira la serie de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿no?, el máximo narcotraficante de la historia mundial, se le pudría la plata de tanto que tenía. Cuando en el último tiempo estaba escapándose, iba a buscar la plata y estaba podrida, ¿no?, porque la enterraban. Estaban organizados por cadenas de WhatsApp. Hay varias personas detenidas, muchas de ellas con militancia en organizaciones, digamos, opositoras al gobierno, que tenían un objetivo político muy claro. Y grupos kirchneristas también. Grupos kirchneristas. Y Patito Bullrich está organizando un concurso para presenciar la quema de la droga, esa que le ponen para que encuentre, ¿viste? Yo voy a ser honesto, yo apoyo a Patricia Bullrich. Los que no pueden tener armas son los delincuentes. Claro, exactamente. ¿Entendés? Eso. Porque si todos los delincuentes están armados y dejás que toda la gente civil esté armada. Otro día perfecto. Entonces, ¿qué? ¿Una guerra en la calle? ¿La gente tirándose tiro con otra gente? Qué peligroso este discurso, y fundamentalmente cuando proviene de la ministra de Seguridad, que, bueno, el que quiera estar armado, que ande armado. ¿Cuál es el resultado, o cuál sería el resultado de una política de este estilo y con esta impronta? La situación que se ve en Estados Unidos, donde acceder a un arma es muy, pero muy fácil, donde se venden armas en supermercados, en los Walmart, por ejemplo, y se ven situaciones de tiroteos. Quiere ser justo, ¿qué pasa? Cada 2x3, ¿no? Ya es, de hecho, hay una noticia prácticamente de último momento que en Florida hubo un tiroteo hace un rato en el estado de Florida, en Estados Unidos, y que hay un muerto. Digo, me parece que en esta situación, que una ministra de Seguridad salga a decir, bueno, el que quiera estar armado, digamos, que esté armado. Nosotros preferimos que no, dice. Pero el que quiera, digamos, que la verdad que esté armado. Y me parece que esta es un capítulo más, digamos, de una cantidad de declaraciones de una de las funcionarias que la verdad uno a esta altura se pregunta qué hace Patricia Bullrich en ese lugar todavía, explicando el narcotráfico en Argentina o tratando de explicar el narcotráfico en Argentina a partir de El Patrón del Mal, una serie que está en Netflix. Digamos, si ustedes miran la serie van a ver cómo... No, sos una ministra de Seguridad. Me parece que deberías tener el acceso a una cierta cantidad de datos, de estudios, de argumentaciones que no son una serie de televisión. Lo mismo en su momento cuando tuvo que explicar el suicidio de uno de los fiscales, digamos, del caso AMIA, ¿no? Digamos, cuando hablaba de Nisman, bueno, si ustedes miran en una serie, ¿no? Bueno, la verdad es que si vamos a explicar la realidad a partir de series de Netflix, la verdad que estamos en una situación muy delicada. Y a pesar de que todavía siguen corriendo las semanas, parece que Patricia Bullrich sigue agregando capítulos a este historial de declaraciones que parece no tener fin. Por eso es que hay que ser cuidadoso con lo que viene. Pensar bien. Pensar bien el futuro, ¿eh? ¿Y a quién apoyar y por qué? Esto se llama Vintage Trouble. Rock and roll cerca de medianoche. Around, it doesn't.